José L. Avellán, del cual vamos a leer Carta de amor sin escribir. Este texto en prosa, que creo importante para todos, para escribir sobre el amor. Resulta difícil sentarse ante un folio blanco y escribir una carta de amor que pueda explicar lo que siento. Resulta difícil sujetar con firmeza la pluma que ha de escribir estas letras. Los sentimientos son perfumes que el corazón irradia en su necesidad de alcanzar a la persona amada. Difícil es dejar impregnados con ellos un papel cuyo olor pueda perdurar con el tiempo. Emborronadas quedarán las letras plasmadas por el susurro de las aguas que surcarán mis mejillas. Aguas repletas de recuerdos, nostalgias y sueños pasados que el futuro ya jamás alcanzará. Puedo empezar por el principio, aunque casi mejor iniciar la historia en el beso que ayer marcó el adiós. Ese instante en que surco la distancia alcanzando mi corazón y haciéndolo añicos. Con una sonrisa forzada, entre triste y melancólica, dispuesta a aliviar cualquier sentimiento de culpa que pudieran albergar tus sentimientos, me despedí de ti con un parpadeo rápido para evitar unas lágrimas empeñadas en surcar mi rostro llenas de esperanza. Quizás muchos no pueden entender este sentimiento o como creyendo en los milagros que puede obrar el amor. Me entregué a una aventura en la que al conocerte puse en tus manos las llaves que abrían mi ser y mi alma. Pero no es el fin de esta carta hablar sobre el dolor que ahora siento. Inicié este relato hablando de una carta de amor. De una carta de amor en la que quiero expresarte de lo que por ti siento. Complicada tarea es hacerlo, pues nunca albergué tales sentimientos por nadie. Fuiste tú la que despertaste al dormido, la que me enseñaste que hay un estado más allá del querer, la que le dio sentido al verbo amar. Y es que escribir tu nombre es entrar en el éxtasis del sentimiento puro, es ir más allá de esas mariposas de las que todo el mundo habla y nadie jamás vio, es mirar el cielo y encontrar dibujada siempre tu sonrisa en él, es saber que siempre te puedo encontrar en la blanca espuma de las olas al romper contra la orilla. Ni el poder del embrujo de mil cantos de sirena podrían hacer flaquear el amor que por ti siento, siquiera ese adiós que ayer desgarró mi corazón y me dejó perdido. Sé que habiendo cruzado el umbral del querer hacia el horizonte de la mar, el olvido no es posible. Pero si el dejarte marchar de mi amor llena, tan solo quiero que sepas que por ti lo habría dejado todo sin dudarlo. Habría cruzado el océano a tu encuentro, te habría despertado cada mañana entre caricias, habría colmado tu corazón de amor, de un amor que jamás nadie te dio y que más allá de este adiós deseo que encuentres. Parte de mi amor, pues, en el fondo de mi corazón, feliz me hace saber que en él te guardaré siempre.